Roll. Buenas tardes, saupas a Ternascación. Esta voz cazallera que nos acompaña es clara indicativa, clara indicación, clara señal de que está atravesando una cruda navideñoña. O resaca, como decimos aquí en España. Están. Así se llama este episodio 169 de Pequeño Ternasco, cruda navideñoña, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. La gente del rock, el hay en todos los lados. Recibe los saludos y un fuerte abrazo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Vía la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, y vía WhatsApp comenzamos también a saludar a nuestros pequeños y pequeñas ternascas. A través del chat exclusivo de la tribu Ternasca, pues ya nos saluda Eli y nos saluda Jorge Lluvero. A través de la lista de difusión Ternasca, pues tenemos los saludos de nuestro amigo Julio desde Logroño. Mira, saludamos también a Rubén Oteo de Zaragoza, que se acaba de significar. Y mandamos un poderoso abrazo hasta Santiago de Chile para nuestro pequeño Ternasco Mauricio, que nos dice que está ahí viviendo en el combativo Santiago. Es como si vivieras en mí. Yo también soy un Santiago combativo, ya lo sabes. Lo que pasa que como yo vivo sin vivir en mí, pues mejor no te acomodes mucho, tronco. Estamos abriendo con la gente de Avatar, que nos ofrecen el primer adelanto de la película que han filmado para contar la historia de su último álbum, Avatar Country. Su último y séptimo álbum de estudio. Pues el tema que has estado escuchando bajo mis palabras se llama King Harvest, el rey de la cosecha, y es lo nuevo de los suecos Avatar, una banda que está más que de moda en los últimos años. No de moda, sino en un lugar bien predominante de la escena por su buen hacer. Dame mi dosis de metal, pequeño Ternasco. informe seminal. Porque me sale de los huevos. Bueno, pues acaba de llegar a por su dosis de metal también Nacho Seek and Destroy. Vaya. Pues no tienes mucho metal ahora mismo, ¿eh? Parece esto Alaska Dinarama o las Bananarama. Este es el Megamix, que como siempre, sabéis que acompañamos el informe seminal con un Megamix. Pues hoy lo protagonizan los Nirvana, que además son el... los que abren estos titulares del informe seminal. Ese repaso que hacemos a las noticias más destacadas o más comentadas del rock a nivel internacional. Smells Like Teen Spirit alcanza el billón con B de reproducciones en YouTube. Era cuestión de tiempo para que el tema más popular de la banda, encabezada por el fallecido Kurt Cobain, lograse esta cota que pocos vídeos musicales han logrado hasta el momento. Bueno, yo solo conozco otro, que es el del puto gilipollas este, del Gangnam Style. La noticia fue compartida en la página oficial del Facebook de Nirvana. El vídeo viene acumulando 1 millón más de reproducciones solo un día después de haber conseguido el billón. Pues ala, a por los 2 billones, majetes. Para lo que va a servir. Pequeño Ternasco es la prensa rosa del rock and roll. Me encanta que los planes salgan bien. O al menos esa es la curiosa definición con la que nos ha descrito Irene, bajista de la banda Ex-Presidents, que sonaron el lunes pasado aquí en el programa, cuando compartió nuestro programa, efectivamente, del lunes pasado, ese que ponía en el titular Tío Malote, pues ese, lo compartió con el siguiente texto. La prensa rosa del rock and roll, entre paréntesis, Pequeño Ternasco y Ex-Presidents, igual a buena combinación. Pues oye, Irene y Ex-Presidents, agradecemos que hayáis compartido en redes y nos alegra que te haya y os haya gustado. Nos alegra sobre todo, agradecemos que se haya compartido en redes, porque hay muy pocas bandas que lo hagan, ¿eh? Y mira que etiquetamos bandas a la semana y ponemos, ¿eh? Pues compartir o dar un triste like o decir algo, gracias, brillan por su ausencia prácticamente las bandas que lo hacen. Así que agradecidos, a pesar de ser la prensa rosa del rock and roll. Nos habían llamado también prensa amarilla y bueno, ya no me va a poner a contar los insultos de los metal cuñados, ¿verdad? Tenemos ya por ahí también al amigo Des. Saludamos también a la amiga Silvia, la maciza galaica. Y continuamos para bingo. Rockfest Barcelona 2020 suma 7 nuevas bandas a su cartel. Esas últimas bandas son Phil Campbell and the Bastard Sons, con sus hijos bastardos, Symphony X, Dragon Force, Orange Goblin, Insomnium, Storm Song y Celtica. Ya sabéis, los próximos días 2, 3 y 4 de julio en el Parc del Can Sant de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Joe Elliott quiere una nueva película de Def Leppard, pero no desea poner ni un puto dólar. ¡Ay! Todos para la caja, que no salga nada, que es la mejor manera de ahorrar. El legendario vocalista de la banda, Def Leppard, declaró recientemente su interés en una nueva película para su banda, teniendo en cuenta el éxito que vienen cosechando las películas biográficas o biopics. Elliot deja claro que estuvo muy disgustado con la primera película, que ya que hicieron los de VH1, ya que tiene imprecisiones realmente absurdas y que no aprovechó bien una historia que daba para más. Desde luego, una historia dramática como pocas es la de los Def Leppard, el discurrir de la banda británica. Sin embargo, el mismo Joe Elliot continúa que tiene algo completamente claro. No la vamos a financiar nosotros mismos. Pero si Pixar o Disney o alguien decidiera que quieren hacerlo, lo abrazaríamos de la misma manera que terminamos abrazando entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Pues bueno, no te creas tú que tiras por productoras pequeñitas, no. Disney o Pixar, casi nada. Que venga George Lucas, bueno, si son todas de Disney. Pues que venga la Sony. O la Universal o la Warner. Y un último titular, oh sorpresa, Jorn saca otro disco de versiones. ¿Qué pasa, Jorn? Hoy en la recontraversión, el conocidísimo cantante nórdico que ha dejado de teñirse y se ha cortado el pelo, pero no cambia su modus operandi. Hoy Jorn protagoniza esta sección con este clásico de The Searchers, que ya adaptasen en su tiempo de Ramones y que también llegó a utilizar Megadeth para dar inicio a su tema Use the Men en aquel disco del 97, el Crying Writings, y que aparece en el último trabajo de Bill Jorn, Heavy Rock Radio 2. ¿Qué tema estamos escuchando? Needles and Pins. And Pins, versión Jorn, y lo está escuchando aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, de lunes a jueves, en esta semana y en estas extrañables fechas de las narices, de lunes a martes, desde el riguroso podcast en directo tu recto, que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Asaltomataradiorock.com. ¿Es el enemigo? Sí.

Cuídate. No puedo, no puedo. Hadamore. No. Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Muy buenas tardes, Rosa Rosae. Hola, buenas tardes. Ya tenemos aquí a la técnica de sonido de moda. El pequeño Ternasco ya tiene las manos libres para poder frotárselas y calentárselas porque, como bien nos cuenta Nacho Seek and Destroy, el grajo vuela abajo también allá en Pamplona y aquí en Zaragoza te digo que también. Quedamos ya 10 días que no vemos el sol. Las nieblas no son muy bajas, pero encapotado todo el santo día. ¡Madre! En vez de cuando el grajo vuela abajo, cuando el cielo está para abajo. Tendríamos que decir aquí, con las nieblas de las narices. Venga, vamos a continuar con el bloque de novedades a casco porro. Y vámonos de Málaga hasta Reus. Venga, un poquito de jarro pastoso, que hacía días que nos pinchábamos, va. Ya sabéis que lo de pastoso se lo añado yo por una anécdota que he contado varias veces y que me hace gracia a mí ponerle lo de pastoso. Jarro pastoso, clink, clank, clink, clank. Nada de pastoso, sino bastante movidito el jarro que practican los Young Core, que tras dos primeros EPs nos traen su primer larga duración titulado Antes del Incendio. Antes del incendio no estábamos quemados. Bueno, pues como digo, es el primer de larga duración tras dos primeros EPs de la banda de hard rock, del quinteto hard rock tarraconense. El tercer sencillo ya que publican es este que están escuchando, se llama Huracán. Nada, y te dejo ahí que lo disfrutes. Huracán, ten piedad, nena, ten piedad. Dulce cabecita, vendaval y humedad. Fuiste la reina en este lugar. Y aún así, y aún así, y aún así, eres mi cruel realidad. Estoy atónito y confuso al hablar, como aguacero que me aturde al andar. Ya no veo ni de cerca, no consigo marchar. Y es que estoy debajo de tus piernas. La luz se apaga, el tifón va a empezar. Tiemblan las piernas, la cabeza va mal. Y no cuento la manera, no veo la manera, no siento la manera de ya salvar. Mi cruel realidad. Mi cruel realidad. La bola de cristal, el programa que nos ponían de niños para hacernos gilipollas y ver al Alaska como un ejemplo a seguir y a su marido el vaquerizo en la televisión, en su reality show de mierda que nos dice que con dinero se puede ser un rockero en Hollywood, un rockero en Hollywood. El tormento es lo más divertido. ¡Regálale dolor a tu mejor amigo! Y Chiri patrocina esta mierda de programa que a su vecina le interesa, le interesa. Herodes no andaba muy descaminado, defendiendo a ultranza el jarabe de palo, porque los guerrerías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Le interesa un rockero en Hollywood. En las guarderías todos quieren ser como el niño A y el niño B. ¡Vámonos para la guerra, no sé! Hemos escuchado a la gente de Yonkor, que nos han dejado un regusto la mar de bueno. A mí me han gustado mucho Roxarosae, Yonkor, su tema Huracán. Y ahora, pues, otro huracán. Ya sí que salimos de territorio españistaní y nos trasladamos hasta tierras germánicas. Con el nuevo adelanto, tercero ya de lo que será el próximo 10 de enero, Wings of Rage, el próximo trabajo de la veterana y prolífica formación teutona, Rage. Y este tema que está escuchando, con el comienzo que ha tenido, claramente tenía que tener las palabras Twilight Zone en su título. Chasing the Twilight Zone es lo que estás escuchando de los Rage aquí en Pequeño Tarrasco por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, en tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Comenta Nacho Sigan Destroy que le han gustado mucho los Yonkor y su tema Huracán, pues este de Rage no se le queda en absoluto a la zaga. Me encanta también Rage sonando en Pequeño Tarrasco. Chasing the Twilight Zone. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vamos ahora por una banda que, aunque no gusten los metal cuñados, no te preocupes, que irán a verla a todo festival que, en el que participe en este veranito de 2020. Tú tranquilo. Porque es una de las bandas más potentes del pinche planeta. Se trata, como ya creo que puedes averiguar, de los Slipknot. Hace 15 días ya que la banda principal de Corey Taylor presentó este nuevo single, el corte número 5 de su trabajo, We Are Not Your Kind, no somos de tu calaña. Y ese tema lleva por título un nombre como muy de medicamento, Rosa Rosae. Se llama Nero Forte. Igual es un antiácido. Por los ardones. Nero, Nerón, ardones. Hala, ponla, ponla. A callar. Por cierto, que es que no le he querido meter dentro del informe seminal porque igual era una inocentada, que ya sabemos que el día 28 era el Día de los Inocentes. Yo también me hice una que tuvo poco éxito, así que no la voy a reproducir. Pero sí que he visto varias veces el titular de que los destinos, la raíz de los incidentes que hubo en el festival este, en el NoFest de México, que ya no actuaban más en México ni para abajo en Sudamérica, que se había acabado los... A mí me parece una chorrada como una casa. Ellos saben lo que hacen. Creo que es tan chorrada que supongo que entrará dentro de lo de las inocentadas. Pero me ha llamado bastante la atención que ha debido ser una inocentada que ha colado porque venía en varios medios, distintos medios a la vez. De verdad que espero que sea una inocentada del Día de los Inocentes, porque como sea de verdad... A los estúpidos estos que les den dos duros, ¿eh? Así es que no te digas. Saltomata Radio. Rock.com. Ven y enróllate, y tu locutor. ¡Claro! Eso estoy Dolls viviendo la vida loca, la sintonía inequívoca de que arrancan las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos a... No, venga, vamos a por el primer... A por el primer titular. Y Roxae, que es que había tenido yo aquí un pequeño despiste con el orden de las canciones, pero lo cambiamos y hacemos las cosas como tienen que ser. Venga, primera bizarrada, primer titular, Roxae, por favor. Una carpa provoca un accidente de tráfico al revelarse antes de Nochebuena. Ahí va cuestión. Pero estamos hablando de una carpa, nos referimos al pez de río favorito de los pescadores junto a la trucha, ¿eh? No estamos diciendo que sea una carpa de lona que haya salido volando y haya caído encima un coche y se haya estampado. Por eso está haciendo yo... Sí, no, pero ha sido la carpa de río la que ha provocado el accidente. La carpa de río, entonces sí. Era un carpón, no sé, sí. Enorme. Y la verdad que es curioso y llamativo el titular, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿cómo puede provocar un accidente de tráfico una carpa? Tiene que ser la madre de todas las carpas, ¿no? Por eso. Pues no era la madre de todas las carpas. Os explico. Va. Los hechos tuvieron lugar en la República Checa el pasado 23 de diciembre. La abuela protagonista del triste suceso, cuyo nombre no ha sido revelado, acababa de hacer las compras navideñas y dejó la bolsa con la compra en el asiento del acompañante y arrancó el coche rumbo a su casa. De repente, llevaba una carpa, un pez, dentro de la bolsa y debía estar muy fresco. Había comprado la pescadería que vende el pescado más fresco de toda la República Checa, porque vamos, agarró la carpa, pegó un brinco, saltó de la bolsa y se le puso sobre las piernas a la conductora, que asustadísima dio un volantazo y se chocó contra un poste de hormigón. Ríete tú de las pirañas asesinas. Cuidado con las carpas. Que hasta después de muertas te la lían, ¿eh? Cuidado con las carpas, amigas y amigos. ¿Cómo se compra una carpa si no tiene nada más que espinas? Son checos. Ya. ¿Qué comen espinas? Saben hacer muy bien cristal de Bohemia y muchas otras cosas, pero de pescado no entienden. No es que están ahí en el interior, no. No saben lo que comprar. De pescado no entienden los checos. ¿Qué le vamos a hacer? Me imagino al nieto de la abuela que se encuentra con su amigo y le dice: mi abuela ha tenido un accidente de tráfico por una carpa. Y el otro que le contestará: pues mi abuela se ha hecho Tinder. ¿Qué es lo que le contestaría la gente de Loncha Velasco? No ves que problema, mi abuela tiene un móvil de última generación y una amiga suya le enseña una aplicación de la que encuentra cualquier tío que le quiera hacer un favor. Y no lo entiendo yo, no ves que nivelo, se pone las postas de lunes a domingo con mi tío distinto, está perdiendo el juicio. Ahora dice que le pone esa bomba a quemar. Pues efectivamente, mi abuela se ha hecho Tinder es el título de la canción que estamos escuchando de los Loncha Velasco. Nos plantamos de nuevo en Málaga. Ya os he dicho que íbamos a estar mucho por el sur de España y están para conocer a esta formación rap metal que anda presentando Mamá Quiero C Artista. Pero así, escrito así, C con Z y E. Mamá Quiero C Artista. Su álbum debut del que escuchamos el primer sencillo. Mi abuela se ha hecho Tinder. Será porque yo la quiero. Yo me subo a Dios. Nos dice Nacho Sica de Stroke que en vez de una carpa, que igual era un delfín de esos que se pusieron hasta el culo con el pez globo, que no andaba en pelota. Delfines por las carreteras de Checoslovaquia. Eso es aventura y deporte de riesgo. Todas las plataformas mientras uno se le rifa el motor, la llamarán zorra. Ella ni se muta, ella es una disfrutona porque sueña de su cuerpo y ella sola se lo goza. Ella te dispone que todas las plataformas mientras uno se le rifa el motor, la llamarán zorra. Ella ni se muta, ella es una disfrutona porque sueña de su cuerpo y ella sola se lo goza. Alto Mata Radio Lorca. Tenemos más titulares para esta resaca navideñoña, Bueno, la señora de antes no le dio tiempo a la resaca navideña. No le dio tiempo a cogerse un buen pedo en Nochebuena porque se lo jodió toda una carpa. Se lo jugó toda una carpa. Pues más abuelos que con sus despistes protagonizan estas entrañables fechas. Venga. Un abuelo regala a su nieto el Main Class de Hitler al confundirlo con el juego Main Class. Sí, claro, sí. Se lo dices tú seguro. Sí. No me extraña que se haya confundido el señor. A ver, el abuelo le regaló a su nieto el Mein Kampf, sí, de Hitler, y le habían dicho que tenía que comprarle el videojuego del Minecraft, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Sí, sí, si le das al niño el Mein Kampf, como empieza a seguir las instrucciones que en él se administran, pues normalmente acabará o fosteado o a hostias. No se libra de las hostias, ya sean de un lado o del otro. Bueno, es una confusión normal. Normal, porque además, si en español le cuesta, en francés también, en francés tiene que ser todavía más complicado. A este entrañable abuelete francés le dijeron que tenía que comprar el Minecraft, el conocido videojuego del Buscaminas, pero él entendió otra cosa. Una cosa muy distinta. Así que ni corto ni perezoso, se fue a la librería y le compró a su nieto el... Bueno, se fue a la librería, no, se fue a la tienda que fuera, a los grandes almacenes, ¿vale? Y preguntó por el Mein Kampf, que había entendido él, y claro, pues le sacaron el conocido libro de Adolf Hitler. Si te lo dicen rápido y en una primera escucha, pues puede sonar igual. Y como hemos dicho, pues en francés, pues probablemente... Y si te lo dice la Rosica, pues... Y si te lo dice Rosa, no sabes, pues ya, ya no sabes ni lo que comprar. Ni lo que comprar. ¿Lo qué? Un libro... Ah, pues sí, un libro muy estresante. No, interesante no, estresante. En cambio es estresante, no interesante. Obviamente no tiene nada que ver el Minecraft con el Mein Kampf y la cara del niño cuando le sacan... Porque claro, era una portada con Mein Kampf, ¿eh? Así ha cruzado encima el careto de Adolf Hitler. Se quedó el niño de piedra. Se quedó el niño como una gárgola. La criatura. Y el padre que le dijo al abuelo: no se preocupe, no se preocupe, que no me enfado, pero me da coraje. Hoy la cosa va de títulos largos. Así se llama la canción que estamos escuchando. No me enfada, pero me da coraje, de los Put Off. Que no es lo mismo que putón, ¿eh? Está el putón y el Put Off. No abandonamos Andalucía porque ahora escuchamos el primer sencillo del segundo disco, titulado Pitote, de estos gaditanos, que suena pues así de bien. Puto, no me enfado, pero me da coraje. Quillo. Me da coraje, jamón sin pico ni nada, me da coraje. Muy rollito o funquillo, ¿verdad? Está guay, molan estos Puto. Que paso de todo, que todo me da igual, va a ser lo mejor. Que paso de todo, que todo me da igual, que no pienso más. Que paso de todo, que todo me da igual, va a ser lo mejor. Pregunta de eso, que si tanto el Mein Kampf como el Minecraft van los dos de matar. Y mira, viene muy bien que le explique Nacho, que yo no lo sabía, yo pensaba que era el buscavira todavía, el Minecraft, pero dice, no. Va de el Minecraft, el videojuego, va de construir. Hay que matar zombies y monstruos mientras vas construyendo, pero básicamente es como el Tente de construcción. Y Silviña, que se había pensado que era una carpa de lona lo que había provocado el accidente. Pues mira que lo hemos explicado, ¿eh? No me cabreo más. Ya no pierdo el tiempo, no. Ya no me vuelvo a engañar. No me enfado, pero me da coraje. Ya no me cabreo más. Ya no pierdo el tiempo, no. Ya no me vuelvo a engañar. No me enfado, pero me da coraje. Thank you. casi casi al final de este, de esta primera edición de esta semana corta de Pequeño Tanasco, última semana del año, última semana de la década, penúltimo programa del año y mañana el último de la década. Si nos estás escuchando en directo, pues te recomiendo que te quedes con nuestro compañero Ratón Rockero y su programa Las Horas Rockeras, ya sabes, de directamente desde Washington. En la sintonía de asaltomatarradiorock.com, y si nos estás escuchando vía podcast, pues sigue, sigue trasteando, que tienes más de 60 programas en podcast a tu disposición también. En la misma página, sin salir de asaltomatarradiorock.com, en directo, en diferido, en podcast, del derecho, del revés. Y noticias actualizadas todos los días, ¿eh? Cuidadito. Qué buen servicio, oiga. Pues lo dicho, esta semana, como la anterior, semana corta, semana de solamente dos días de programa, pues porque, bueno, las entrañables fechas de las narices, pues han caído como han caído y ya está, y punto, y se ha acabado. Volveremos con el primer lunes de enero, volveremos de regalo de Reyes, Roxa Rosae. Claro, porque somos un regalo de, para los oídos. Con un lacito, no van a tener que escuchar. Pero nosotros tenemos una sección que cierra el programa cada día y que, como todas y todos perfectamente sabéis, es... La balada para el final. Y que aunque arranque un poco marchosa, ya te digo yo que es una balada. Hombre. Una hija de la luna, nacida de la noche, juntos bajaremos. ¿Qué es esto? Esto es, esta baladita es el nuevo sencillo de los psicobilis californianos Tiger Army. Balada extraída de Retro Future, el sexto trabajo de este trío, como te digo, rockabilly, psicobilly, como lo quiera llamar. Se llama Mi amor la luna y es nuevamente un nuevo ejemplo de que no conviene cantar en un idioma que no domina. Sí, señor, los californianos estos, mira que siendo California se les podía haber pegado algo, que hay mucha gente hablando español ahí. Pues no, son de estos que se niegan a hablar español, pero que dicen, ¡ah! Para Navidad vamos a sacar un español, a ver si vendemos en México. Pues a la toma, la cagada Fidel. Hasta el final. A ver, que la canción está muy guapa, ¿eh? A mí me gusta, pero claro, cantando así, chico. En el cielo, mi amor la dona. Hasta el final, cruza el puente de mi corazón. Contigo moriré. Mi amor la luna, hasta el final, cruza el puente de mi corazón, en el cielo. Mi amor la luna, hasta el final, de mi corazón. Contigo moriré. Ya te digo yo que Tarantino no lo va a usar para su película. No, no. Yo no. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A cascarla que lo mandamos, ¿verdad que sí, Des? Dice, el vibrato del cantante me mata, joder. Y a mí la pronunciación. Tengo la necesidad. Pues como tengo esa necesidad, Rosa Rosa, vamos despidiéndonos. Pues muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la desoladora comodidad. Si puede ser un águila, ¿por qué te conformas con ser un águila? Deja que usted... Y tu amigo vecino Santos, pequeño Ternasco, rápidamente te dice que... Pues lo de siempre, que si estás medio dormido en el atasco, en el bus, en el atasco, la cosa mejor, escuchando pequeño Ternasco, en tanto santa rascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Asalto Mata Radio 2.com.